es lo que está pasando un poco con Allende. Nosotros estamos en contra de eso, le vamos a votar en contra, vamos a fundamentar en contra, y somos el partido hoy que tiene definición en la Junta Departamental de Paysandú, contraria a votar una modificación de reglamento para someter a una condena innecesaria a los 7 municipios del departamento, pero hoy con nombre y apellido. Solo es el alcalde Allende de Porvenir. Nosotros dijimos desde el primer momento que estamos en contra de esas cosas, y bueno, parece que hoy hemos torcido también una decisión un poco errática al principio del Frente Amplio, y acompañaría el voto contrario a modificar el reglamento. Yo estoy persuadido de que lo vamos a lograr definitivamente, y hasta si el Partido Nacional insiste con hacer esa macana, nosotros vamos a proponer llamar a sala al intendente Olivera, para, y veremos si el Frente Amplio nos da los votos, para que nos explique a toda la ciudadanía de Paysandú por qué razón el numeral 2 de la resolución que firmó, interviniendo al municipio de Porvenir, por qué hizo eso, y si él no entiende que es una ilegalidad. Para nosotros, para el Partido Colorado, es ilegal. Para el intendente Olivera claramente no lo es, porque él fue el que firmó esa resolución, y para el alcalde de Porvenir es condenarlo al fracaso, sí, total y absoluto. Nosotros estamos en contra, el alcalde de Porvenir es blanco, nosotros vamos a defender la legalidad. No es un problema de partidos ni de personas, es un problema de legalidad. Así que en este caso somos defensores del alcalde de Porvenir y de su territorio, ¿no? De su gobierno, digamos. Mira, solo aplausos para Higuera, te ponen por acá. Bueno, muchas gracias. Creo que es el único integrante de uno de los partidos que integra la coalición en todo el país. Ya dijo que no integraba esa coalición. Que tiene bien definidos sus principios y no se vende al bajo precio. La necesidad, ojalá que siga haciendo ruido, así la gente vuelve a despertarse y darse cuenta de lo que hicieron. Soy frentista, pero cuando aparece alguien que no se calla por un cargo, no es necio y es objetivo, hay que respetarlo. Por otro lado, te dice otro acá, a Higuera lo conozco hace muchos años y apoyo lo que dice sin ser colorado, que siga así con esa convicción. Te iba a hacer una pregunta resumida. El intendente de todos, Nicolás Olivera, hizo un balance de los primeros 100 días. ¿Cómo lo has visto a Paysandú? ¿Está de pie? No. Si arrancamos allá en diciembre. Tú me dijiste resumida, pero no. Yo sé que no es posible. Nadie aquí en Paysandú puede ver hoy el departamento de pie. ¿De rodilla, capaz? Y yo no sé, es muy desgraciado para todos nosotros vernos de rodilla. Creo que la muletilla de la electoral del intendente es su propio boomerang. Porque no estábamos de rodilla, porque somos anduceros y nunca estaremos de rodilla. Nunca estaremos caídos, porque somos anduceros y tenemos espíritu. Los blancos más que nadie. Sí. ¿Sí? Si partimos de la base que ellos defendían la plaza. Los anduceros todos. Y eso va contra mi propio partido y contra lo que yo pienso. Pero los blancos, más que nadie, son los que nunca se rindieron. ¿Qué es eso de ponerse de pie? En algún momento estaban rendidos. ¿Por qué no confesaron que estaban muertos, que estaban rendidos, que habían apueblado a Paysandú? ¿Por qué no lo confesaron? Así que yo nunca estuve ni rendido ni de rodillas. Y me eduqué en una doctrina que me despertaba todos los días. Y en las paredes decía una frase, ¿no? Había un portón que decía, al entrar, cuélguelos acá, ¿no? En esa no. Sí, sí, ahí me eduqué. Bueno. No, pero había otro portón que después desapareció, que se llamaba Cuartel General Fructuoso Rivera. Forjado en hierro, con los años lo recuperamos, yo hice gestiones como edil. Y ayer creo que fue el cumpleaños de la unidad, y ese portón ahora está en la Plaza de Armas de la unidad. Bueno, a los actuales militares y a los próximos tienen que saber que Elguera con la profesora Nilda Belvisi hicimos los trámites para que ese portón fuera colocado ahí en la Plaza de Armas del Batallón de Infantería número 8, porque nuestro cuartel general en su origen se llamó Fructuoso Rivera, cuando estaba en la calle 33 e Ituzaingó, donde están las viviendas hoy de la oficialidad. No lo digo con el ánimo de que nadie se enoje, esa es la historia, digamos. Sí, sobre el camino. Bueno, había una frase que decía que no podíamos reclamar de rodilla aquello que no supimos ganarnos de pie. ¿Sí? Entonces, yo nunca sentí que el pueblo de Paysandú estuviera de rodilla. Me pareció un latiguillo de campaña que le dio resultado, pero que yo no usaría nunca. Y no lo veo de pie al departamento. En realidad, creo que el departamento de Paysandú, con la gestión de Olivera en estos 100 y pocos días, y lo que fue a decirnos a la Junta Departamental, en realidad va rápidamente en decadencia. Rápidamente. ¿Lo ves de esa manera? Hemos perdido la velocidad del crecimiento que el departamento venía teniendo, aún con la última gestión y con mi mirada crítica de la gestión anterior. Pero yo siempre reconocía que este departamento, esta ciudad, algunos de sus sectores, algunas de sus calles. Hoy, por primera vez, pasé por los semáforos de Soriano y Zorrilla. Esa, ustedes recordarán, sí, tú lo recordarás porque lo habrás sufrido también, la discusión del famoso pozo de la calle Salto, el brocal, pozo histórico. Bien, ¿se acuerdan el lío que armaron con eso? Bueno, ¿y acaso no nos quedó cómodo la reorganización de ese sector de la avenida Salto? Impecable, Guido. ¿No? Bueno, lo mismo pasa con... Bueno, venía urbanizándose nuestra ciudad con el gobierno anterior. Hoy, que salí bien temprano de Guichón para acá, el arreglo de la carretera Ruta 90, de la curva de Algorta hasta Guichón, lo empezó el gobierno del Frente Amplio, construyendo 5 puentes a nuevo sobre los ríos, los 2 guayabos, el Juncal, la Cañada del Sauce y la vía férrea, donde desgraciadamente fue el accidente el otro día. Esa obra empezó con el gobierno del Frente Amplio, una ruta que vamos a tener ahora casi una autopista, que por suerte se está terminando, pero el 7 de diciembre del año pasado, yo tuve que presentar una moción, la Junta Departamental la votó y se la mandamos al ministro Heber, que todavía no la respondió, pero sin embargo vino a Guichón, ¿está?, a decir que iban a terminar la carretera. Bueno, en apariencia la van a terminar y ojalá que después arranquemos de la curva de Algorta hasta Piedra Colorada, que es un desastre. Porque era muy fácil criticar al Frente Amplio, pero lo que es muy difícil es enderezar y seguir. Estos muchachos, en todo caso, si se pusieron de pie, están mareados. Porque no saben para dónde ir. Ni a nivel nacional ni a nivel departamental. La verdad que yo a un presidente de la República no me lo hubiera imaginado nunca, más de un año, transmitiendo estornudo de viejo. Si ahora se engriparon 3 más en Rivera, vamos para allá. Si ahora 3 más engripados en Rocha, vamos en avión de combate para Rocha, el presidente. Ahora hay 3 con resfrío en la zona de 33, vamos para 33, el presidente. Transmitiendo resfríos y gripes. La verdad que yo no quiero un presidente para eso. Yo quiero un presidente que conduzca al país hacia un destino mejor. Bueno, tengo que ahí corregirte. Ayer estuvo en la... en la presentación del lanzamiento de lo que es la zafra del ACA, de los arroceros asociados, y bueno, dijo de que justamente una de las cosas que cuando llegan a la torre ejecutiva los planteos serios y reales, el presidente tiene que estar presente. Entonces uno piensa, hasta ahora no ha llegado ningún planteo... No, el de los arroceros. Bueno, a ver... Pero el sector arrocero es un sector enormemente importante para el país, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Todo el sector de producción primaria del Uruguay, creo que tú sabes, yo vivo en el campo, en mi casa se planta soja bastante, ahora estábamos sufriendo bastante la sequía, pero en fin, llovió 7 milímetros el otro día, y yo que soy ateo, me puse a rezar para que llueva un poco más, pero en fin, creo que vamos a zafar. Ya salvaste el invierno. Creo que vamos a zafar, en fin, pero es un esfuerzo enorme de maquinaria, de inversión. ¿Subarrendás o no? No, yo administro el campo familiar, de propiedad familiar, y plantamos 300 hectáreas de soja, que en este momento está en riesgo. Estamos soñando con el precio que tiene la soja, porque hace 10, 12 años que venimos muy mal, solo empatando, digamos. Este era el año para más o menos quedar un poco cómodo, y no es una virtud del gobierno, es una virtud de nosotros los que trabajamos en el campo, ¿sí? El gobierno a mí no me dio nada para tener una buena ni mala soja. No, no tiene la culpa cuando no llueve, ni tiene la virtud de la lluvia. Claro. ¿Sí? O sea, no lo culpo de nada, pero en todo caso que le afloje la cincha al sector productivo. A todo el Uruguay hay que aflojarle la cincha, en materia impositiva. Pero lo que te digo es esto. El sector arrocero, el sector agrícola tiene 1 millón de hectáreas. Si no plantáramos no habría comida. El sector forestal tiene 1 millón de hectáreas. Y Uruguay tiene unas 10 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería, 1 millón de hectáreas con monte indígena, con monte natural. Esa es la distribución de nuestro territorio, más o menos. Entonces digo, son enormemente importantes los sectores productivos, pero yo quiero al presidente, bueno, menos mal que ayer fue a la zafra del arroz, pero a ver, mira, ayer yo trasladé con, obviamente con un compañero y amigo, un equipo de gente a empezar a cosechar el maíz en la Ruta 90. Uh-huh. Máquinas, casillas para dormir en el campamento, uh-huh, el camión para cargar, todas esas cosas. Y ayer de tarde probamos humedad. Hay que probar, hay que trillar 5 o 6 hectáreas y ver cuánta humedad tiene. Si está por debajo de 18, 17, se cosecha, te dan el ok, los hilos, uh-huh, las graneleras, y si está por encima de eso hay que esperar un poco más. Bien, pero todo ese esfuerzo lo hacemos nosotros, no lo hace el presidente. Y todos los impuestos y toda la inversión y los salarios y el combustible y las gomas y lavar en coche lo hacemos nosotros. Y trabajar, ir a los campos, andar de noche, andar mugriento. A veces bañarte a las 2 de la mañana y al otro día estar otra vez porque tenés que llevar la gente. Yo tengo la enorme suerte de en alguna parte ser patrón. Claro. Pero yo ando de bombacha, bota y goma, ayer, bueno, ¿sí? Sí, porque sí, sí, se trabaja así en el campo. Bueno, entonces uno ve al presidente y dice, bueno, genial, bienvenido, que vaya, porque no vamos a estar en contra de todo. Que vaya y aplauda, pero que sepa que se sufre en esta tarea. No es que, digamos que todos son... el día de la cosecha es el día de fiesta, y sobre todo si sale bien. Claro. ¿Tá? Pero todo el proceso que hemos tenido que pasar para llegar a ese día es un proceso de sacrificio, de sufrimiento, de desvelos. Nosotros ahora en el campo, si uno anda por la carretera, cualquier ciudadano puede andar, ve un campo sembrado y ve manchones blancos en el campo. Uh-huh. No es que hay mucho blanco. Es que son lo que se llama los testigos, sí, de la sequía. De la sequía. Cuando esos remolinos blancos aparecen en las chacras, ahí hay sequía. Y se extiende el remolino blanco, y se extiende el testigo, y crece el testigo, y crece el desvelo, y crece la desazón, y crece la preocupación, y no llueve. ¿Sí? Obviamente, no le vamos a pedir al gobierno que haga llover, pero sí le podemos pedir que haga otras cosas para mitigar a veces este tipo de cosas. El Uruguay no tenía... a nivel del Estado, a nivel privado sí, pero a nivel del Estado no, seguros de sequía para la agricultura, seguros de granizo. Están medio raros los seguros. Parece mentira que el sector privado sí tiene las aseguras privadas. Entonces los privados se llevan lo que el Estado podría captar, ¿sí? Porque no se han imaginado todavía la creación de... tú sabrás que el presidente del Banco Seguro es amigo mío, actual, el senador Amorín, el ex senador Amorín. Yo lo llamé y se lo planteé y me explicó lo complicado que era eso. Pero te quiero decir, yo quiero un presidente conduciendo al país, conduciendo la producción, conduciendo la pandemia, pero no haciendo declaraciones, no haciendo conferencia de prensa. Para eso tiene al ministro de Salud Pública. ¿Se entiende? Sí. ¿Por qué vemos al presidente todos los días explicando lo del coronavirus? Y bueno, es parte de... El ministro de Salud Pública tiene que hacer esas cosas. El ministro de Salud Pública tiene que dirigir la política sanitaria del país. Para eso lo designó. Recordarán ustedes y la audiencia que hace menos de un mes, Cabildo Abierto le reclamó al presidente Lacalle que no había nombrado al ministro de Salud Pública, el doctor Salinas, que en apariencia es lo más solvente de Cabildo Abierto. Viste que a veces uno se pone a hablar en radio, indudablemente hay tantos temas, yo no recuerdo en los primeros 100 días, porque en el ámbito local han pasado muchas cosas. Ahora la Junta está suspendida por el tema del COVID, indudablemente. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo lo analizaron ustedes, vos como representante departamental? Todo lo que sucedió con la contratación, primero, de la fundación a ganar, sí, que llegó una fundación, el término fundación, sí, sí, ahora ayer, también ayer se hubo otro episodio en Guichón. Ahora se habla también de que podría venir otra fundación a manejar los destinos de los animales, de los perros callejeros, y con la contratación de un liberado, ¿verdad? Alguien que ya cumplió su pena, pero estamos hablando de Escobar. Sí, sí. ¿Cómo lo manejaron ustedes dentro del partido? ¿Cómo lo ves a todo esto? Nosotros, creo, no sé si es la audiencia de esta emisora, pero nosotros reclamamos con fuerza y nos pusimos en contra desde el primer minuto. Primero, de la resolución del tema CAIF. El intendente no tenía que comprarse ese problema ni andar toqueteando lo que funcionaba bien. Ahora, ¿fue decisión de él o eso vino de Montevideo, capaz? No, fue decisión de él, que evidentemente hizo un favor a Montevideo, pero fue decisión de él. Por lo menos siempre la sostuvo como una decisión de él. Un enorme error. Razón por la cual a los pocos días salió una encuesta y lo hizo ir a la Junta a tratar de acomodar un poco el recaudo. que no, no creo que lo acomode porque sigue haciendo macanas el intendente. A ver, en el caso de los CAIF, un enorme error, sin ninguna duda. Y hoy los CAIF funcionan, pero sus funcionarias, las personas que los atienden, que son las mismas personas, uh-huh, ganan el 20% menos. Sí. Pero los políticos ganan el 20% más. ¿Se entiende? Sí, ¿cuál es mi enojo con esa cosa? Nosotros respaldamos a las compañeras de los CAIF, fuimos parte de una de las bancadas que generó la ida para ser oídas. Las personas, las referentes de los CAIF, fueron y pudieron decir en ese escenario lo suyo, porque además el intendente y su partido, los ediles del Partido Nacional, después que el intendente hace la macana, se ponen cotonete y no quieren escuchar a nadie, ¿no? Nosotros tuvimos que provocar la ida de la funcionaria de los CAIF a la Junta Departamental para ser oída. No volvió el tema atrás, pero el antecedente quedó registrado. Luego vino el presidente Linagua Paysandú, a mí me visitó en la bancada, pero no solo eso. Al día siguiente, que era sábado, el presidente Abdala de Linao, yo estaba en casa, en el campo, ¿no?, me llamó por teléfono y me dijo: David, te llamo porque te quiero contar algunas cosas que no te pude decir delante de otra gente. Aprendí de Herrera, mirá la frase, del presidente Linao, que en los pucheros departamentales no me tengo que meter. Así lo llamó. Al tema CAIF, intendente, funcionarios, niños, padres. Pucheros departamentales. Y me dijo alguna otra cosa más que lo dejo en la reserva que los hombres tenemos cuando hablamos de cosas que son importantes. Pero claramente la línea del reconocimiento es la misma que la nuestra. Claramente el intendente cometió un error con el tema de los CAIF. Luego con la contratación del ciudadano tan manoseado, me parece que él tendrá su responsabilidad, ¿no? Su nombre volvió al tapete, fue bastante vapuleado por todos lados. Me parece a mí que si había pagado su pena frente a la justicia, no era necesario ese manoseo, pero en todo caso, responsabilidad de él también era. Sí, del intendente. ¿Se entiende? De los dos, del intendente y de él. El intendente fue a decirnos a nosotros, los ediles, que ese fue un error. Lo reconoció como un error. Así que el pueblo tiene que saber que el intendente reconoció que la contratación de ese ciudadano fue un error. ¿Pero por qué lo reconoció? Porque el pueblo alzó la voz. Porque las bancadas de la oposición alzamos la voz y el pueblo alzó la voz. Y la bancada del Partido Nacional se cayó la boca. Porque le parece bien que contraten a una persona con tanto, currículum delictivo, además para dirigir mujeres, porque era supervisor en una dirección donde tenía que dirigir. Bueno, parece a todas luces una cosa completamente... Nadie podía pensar semejante cosa, aunque vos... todos sabíamos la campaña política de lo que estaba pasando, ¿no? Ahora vos como edil, ¿tenés la información dónde está él? ¿Dónde está hoy? ¿Dónde está hoy y dónde trabajaba? Porque había varias versiones. No, el director general de servicio, Mauro Santos, dijo que es dependiente de él, dijo públicamente, y que lo tiene de supervisor de un área donde trabajan muchas mujeres porque trabajan barriendo las calles. Hasta este momento. Ahora el intendente, cuando fue a la Junta Departamental, dijo que eso era un error, que lo estaba por resolver y que para eso había hablado con otras ONGs para que le absorban a esa persona. O sea que en algún lugar acomodado va a terminar igual. El pueblo de Paysandú, que votó a Olivera, le dio a Olivera esa facultad. O sea que Olivera es culpable y el pueblo también. Pues si no, ¿a qué estamos jugando acá? Bueno, el pueblo blanco, digamos. El pueblo que votó a Olivera, yo dije eso. Sí, correcto. El pueblo que votó a Olivera, no estoy hablando de otros blancos, de Olivera. El pueblo que votó a Olivera, miles, ¿sí?, es culpable tanto como Olivera todas las cagadas que hace Olivera, el intendente. ¿Sí? Ahora bien, dice que lo va a resolver y lo va a sacar de la intendencia de Paysandú. No dijo, lo informó en la Junta Departamental y están los registros. Tal cual. O sea, eso es un hecho jurídico y político notorio. Bueno, pero ese es el único error que por presión del pueblo el intendente reconoció que cometió y se comprometió a corregir. Ahora, el de lo CAIF, si no le gusta la sopa, tres platos. Les redujo el sueldo, los pisoteó y siguió adelante con su error. Pero no contento con eso, la Fundación Aganar ahora está presente en todo el departamento. Sí. Yo a veces me imagino, usted acá tiene justo un micrófono anaranjado. Sí. A veces me imagino que porque somos un departamento citrícola. Sí, pues, porque andan todos vestidos de naranja. Sí, puede ser. Allá en Guichón pusieron, sacaron una cooperativa de 7 u 8 mujeres veteranas, lo digo con cariño, con respeto, todas jefas de hogar, mujeres muy muy pobres, de un ambiente muy vulnerable, o de un ámbito muy vulnerable, a todas las dejó sin trabajo y anoche fue la sentencia final, hablaron conmigo, la referente de la cooperativa Las Guichonenses, ¿está? Así se llama la cooperativa Las Guichonenses. Así se llamaba la cooperativa que dejaron sin trabajo en Termas de Almirón, que limpiaban todas las termas, y que eran muy trabajadoras esas mujeres, y contrataron también a la Fundación A Ganar, 10 personas. ¿De a dónde lo sacaron? De la 51. En vez de poner la mano y la Fundación A Ganar, ¿por qué no le ponen 51 y nos dejamos joder? O sea, pasó lo mismo ahora... La 51 es la lista de Olivera. Sí, pasó lo mismo en las termas de Guichón que lo que pasó en las de Guayú. Claro, bueno. Pero Guichón es un pueblo blanco y manso, parece. Blanco y manso. Ahora bien... Vos dijiste que te ibas a ir de Guichón. Y me fui de Guichón. Sí. Estoy en la Junta Departamental de Paysandú y nunca viví en la ciudad de Guichón. Sí, sí. Yo vivo en el campo. Y alguna vez que alguno me provocó, le dije, ¿sabe lo que pasa? Los blancos decían que yo me vaya a Guichón, sí, pero lo que pasa es que tengo una estancia para cuidar. Y entonces el ojo del amo engorda al ganado, por eso me quedo en Guichón a cuidar a mis vacas, a cuidar a mis hojas, a cuidar a mi campo y el campo de mi familia y a cuidar los bienes de mi familia. Y tengo 4 o 5 otros bienes que cuidar. ¿Qué lo tiró? ¿Y sabes por qué lo digo con felicidad? Sí. Porque hasta el último peso de impuesto nacional o departamental lo tengo al día y estoy feliz. ¿Se entiende? Se entiende. Entonces, ojalá tengamos ciudadanos que puedan decir por todos lados, estoy feliz de pagarle al país los impuestos que me corresponden porque tengo la dicha de manejar algún bien. Porque no me burlo con esto, digo, como tengo bienes y a los blancos les molesta, por eso me provocan, a ver cuándo me voy a ir de Guichón. No, el día que venda la estancia me voy con 5 millones de dólares, me compro un apartamento en Punta del Este y miro la isla Gorriti. Pero por ahora no, por ahora voy a seguir trabajando en el campo, así que se queden tranquilos los que quieren que yo me vaya. Porque además, irse Elguera de esa región es que se quede todo en silencio. Si ustedes ven el municipio de Guichón, las sesiones, ¿sabes cuánto dura una sesión? 9 minutos duró una sesión del municipio de Guichón. 9 minutos. Del consejo, 9 minutos. ¿Y funciona? Obviamente porque no está Elguera. Y los blancos con eso duermen la siesta. 9 minutos, el alcalde sabe que va y dice, hola, ¿cómo les va, chiquilines? ¿Todo bien? Bueno, genial, terminó la sesión, nos fuimos. Antes estaba Elguera que le hacía quilombo. Y que... Quilombo no, yo alzaba la voz. Sí, mire que los quilombos son organizados, no mezclemos. No, pero no es una mala palabra, digamos. No, ya sé que no es. Digo, la audiencia entiende. Entiende. Lo que digo es, antes estaba Elguera que alzaba la voz, y ahora Elguera no está más, y los blancos tienen paz política. Pero la paz política necesaria, y sin la cual no se puede conducir, obviamente, a un buen destino al pueblo, se tiene que ganar. Se tiene que construir, la paz política se construye, la paz política se mantiene, se sostiene, con buenos actos de gobierno. ¿Qué paz política va a tener el intendente conmigo si todos los días hace una macana? ¿Y qué paz política va a tener? Yo se la voy a decir, se la voy a hacer notar. Ahora bien, preguntabas también que de las dos cosas, el caso CAIF, el caso del funcionario... Pero tomó otras decisiones el intendente que fueron muy dañinas para mí, para el departamento. Por ejemplo, los gremios de entes del Estado, aquí tenemos UTE, OCE, ANTEL, AFE, en fin, muchos entes del Estado con presencia acá, ministerios, entes, servicios descentralizados, tienen vehículos con chapa oficial. Sí. En el gobierno de Caravaggio estaban exonerados con chapa oficial, debidamente documentados, obviamente, la chapa oficial, la patente, la matrícula. Ese vehículo no pagaba. O ploteado el vehículo. Exonerado de pago de zona azul. Parece lógico. Si tú llamas a un funcionario de Antel para que te arregle el teléfono en el apartamento 4 del edificio Paytorre, el hombre viene y no tiene por qué pagar estacionamiento. Es un servicio del Estado. Claro. Bueno, Olivera derogó todas esas cosas y ahora los obligó a pagar estacionamiento a los vehículos chapa oficial de Paysandú. Puede ser que alguno todavía no, porque no fueron a la ventanilla. Sí, porque no va a faltar uno blanco que trabaja en un ente que dice, pero yo voy, paro y no me cobran. Bueno, no, espere unos días, va a ver que no. Porque yo conozco los gremios, se fueron a reunir conmigo. Y me llevaron la resolución, denegado el estacionamiento... ¿Sabes cuántos vehículos tiene uno de esos entes más grandes con presencia en Paysandú y muy, muy llamados todos los días por nosotros. ¿Sabes cuánto es la flota? 18 vehículos. ¿A vos te parece que le va a hacer daño a la economía del departamento exonerarle la patente a 18 trabajadores que son los que te arreglan la luz, el cable, la canilla, para no hablar de uno solo? ¿Sí? Exonerarle la patente, hermano. Son 18 vehículos que están trabajando por y para los ciudadanos. Son los que... Porque no son los gerentes de los entes. Son los vehículos. Los trabajadores. Un tipo camina dos cuadras con la escalera... Sí, yo me imaginaba ver un borne o una... Me imaginaba los vehículos de Antel, justamente, que muchos de sus trabajadores... Sí, o los de la UTE, porque, si el intendente hace la misma resolución, la tiene que hacer para todos por igual, ¿no? Sí. Yo conozco uno o dos de esos gremios. A ver, pero no me lo contaron. Fueron a mi bancada a hablar conmigo y yo fui a tránsito. Para mí, a vos te lo sopló Daniel Buzo a ese... No, No, para nada. David, te quería hacer una pregunta. De hecho, el referente del gremio lo acompañé a tránsito, así que se puede decir quién era, y no era Buzo. Bien. Viste que en la jerga popular la gente siempre suele decir, generalmente, en la política todo el mundo hace política por algo. Sí. ¿Cómo notaste vos, creo que, no sé si en realidad pegó en la sociedad, no sé si escuchaste un audio que andaba de alguien reclamando un puesto? El picero. Sí, claro, sí, por supuesto, ¿cómo no lo voy a escuchar? ¿Esas cosas le hacen bien a la política? ¿Sucede eso en realidad? No, le hacen mucho daño, le hacen mucho daño. Pero a ver, acá en Paysandú, de vuelta, volvemos al mismo lugar, el pueblo es el que es responsable. El pueblo que votó al Partido Nacional para que dirija los destinos del departamento en esta etapa. Porque de esas prácticas, yo soy uno de los tipos que estoy en la política, pero yo tengo mis manos limpias en la política. Y no tengo por qué ser receptor de las críticas del pueblo cuando dice todos los políticos son iguales. No, los suyos, lo que usted votó. A mí que me revisen. En toda mi vida nunca tuve una comisaría, un juzgado, ni a ningún lugar a explicar mis conductas de gobierno. Estas prácticas, el tipo, no solamente vi ese video, después hubo otro de la misma pizzería, o con la misma salsa, para hablar de tomates. Sobre el tema Beto Mussarela, el mismo señor escribió de vuelta en el Facebook, ¿no? Alguno viralizó de mala leche, pero fue usted, señor, el que reclamó el cargo. Claro. Y se lo dieron, eso fue lo peor. ¿Ah, sí? Claro, y después dice, él se enojó con los que viralizaron el video, a mí me lo mandó alguien, no sé qué pucha, pero lo vi, y la verdad que ni me importa. Pero digo esto, es una práctica lastimosamente que nos condena a todos los dirigentes políticos, porque es una práctica que nos lastima a los dirigentes políticos. El intendente, según declara en el Facebook la misma persona, le arregló el cargo y el tipo termina diciendo, todos los que viralizaron mi video son unos mala leche, señal que caminamos, ladran Sancho. ¿No? Bueno, le arreglaron el enojo al hombre, el pueblo paga el enojo con salario mensual, y el tipo cerró la pizzería, se le quemó la salsa y todo sigue andando. Ahora, yo no voté a Olivera, es más. Dije en muchos lugares, y hasta el día de hoy me lo repiten, y hay enojados cantidad conmigo, porque yo, lo peor que le puede pasar a este departamento es que vuelva a gobernarlo el Partido Nacional, siendo yo candidato a intendente del Partido Colorado. El Frente Amplio me debe un aplauso bien grande, porque fui de los tipos que más defendió lo que el Frente Amplio no supo defender. 15 años... De movilidad social ascendente, vos haces visera con la mano y ves unas hermosas casas de cualquier trabajador, y eso lo lograron con un gobierno del Frente Amplio que redistribuyó mejor la economía nacional o los recursos de nuestra economía. Y yo, que tengo formación de milico de cuartel y que soy bien colorado y no he votado nunca al Frente, no tengo por qué no reconocerlo. ¿Cómo no lo voy a reconocer y decirlo con alegría y a los cuatro vientos? Yo veo un guichón, veo gente que en su vida hubiera pensado tener una casa hermosa. Anoche estuve reunido en el living de la casa de un paisano domador, en 4 meses, un chalet. Viste que nosotros los paisanos tenemos un chalet, tiene un fruto, chalet barro. Fruto del trabajo, bueno, ¿no? Un chalet, las viviendas de Mevir, que con el nuevo gobierno, ya saben, que 20% de recorte tuvo Medir, o sea que de cada 100 viviendas, 20 menos. Pero no solo eso, esa vivienda hermosa, que yo anoche estuve adentro del living de un paisano, de una vivienda de Guichón, hermosa, realmente a mí me alegra muchísimo, era de doble pared, de tabique. Bueno, ahora es una de tabique y la otra de espejo. Así claro. Que la reducción llegó hasta la pared. Hasta la pared. Entonces, a ver, ¿cómo no vamos a reconocer? ¿Qué pasa por reconocerlo? Yo no soy frentista, pero tampoco me pasa nada por decir que la movilidad social ascendente no se puede discutir que se produjo a favor de las clases menos poseídas en los, por lo menos los últimos, por lo menos 10 de los 15 años del Frente Amplio, sin ninguna duda. Los policías, los maestros, los enfermeros, los obreros todos, las amas de casa, los paisanos de campo, la Callito, el presidente de la calle, lo digo con respeto, pero todo el mundo le dice la Callito porque es el hijo de la calle, don Luis Alberto, el presidente de la calle Pou votó en contra de la ley de 8 horas para el trabajador rural. ¿Sí? Yo a veces tengo un peón y le respeto a rajatabla las 8 horas porque esas son las reglas. ¿Se entiende? Sí. Entonces, y el hombre de campo te lo dice hoy, te lo reconoce. Porque ya no son agarrados a boleador a los paisanos. Ya piensan, ya tienen WhatsApp. Ya hacen video cada vez que jinetean. Ellos mismos se hacen su video. Antes precisaban un tipo de la tele. Bueno, eso, ¿cómo no lo vamos a reconocer? Cuando yo fui soldado, hace ya unos largos años, gobernaba el padre del actual presidente de la calle. El presidente de entonces era don Luis Alberto Lacalle de Herrera. A los soldados que éramos solteros, en un periodo de crisis que el Uruguay tuvo, cuando una crisis económica de México, luego Brasil, en fin, y llegó a nosotros los coletazos, el aumento del salario nos pagaban con lenteja, aceite y polenta. Y portábamos los fusiles de la patria. Si teníamos que cuidar nuestra frontera, en aquel tiempo, yo lo digo a los cuatro vientos porque todo el mundo sabe eso. Además yo estuve acá en Paysandú, entre otros muchos destinos, pero estuve acá en Paysandú. Nosotros salíamos a cuidar la frontera porque había guerra en Kuwait y Uruguay tenía una amenaza en aquel tiempo. Manini era comandante de división de ejército 3 en aquel momento con asiento en Tacuarembó. Y entonces tuvimos que hacer una demostración de fuerza, un ejercicio, en fin. Sabíamos cuidar la frontera y sabíamos que a fin de menos pagaban con aceite, lenteja y polenta. Entonces, ¿no les dará vergüenza a algunos que a veces critican la movilidad social ascendente que yo vi? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa por decir todas las cosas como son? Ah, te vuelve polémico, te aleja a los votantes. Bueno, el pueblo, decía Lenin, a veces vota con los pies. El que te estaba escuchando hace 5 minutos dijo, ¿quién es este frente amplista que está hablando? No, es David Helguera. No, soy colorado como sangre de toro. De toro pampa. De soldado de Rivera. Me acuerdo siempre la expresión de... A ver, pero hay una cosa. El Frente Amplio tiene mucho de nosotros. De ahí mi afinidad. Claro. Esa movilidad social ascendente de las clases de más bajas, digamos, con la ley de 8 horas de principio del siglo pasado, viene de Valle Ordóñez. Ah, por eso a mí no me van a explicar mucha cosa, porque además yo he leído. ¿Se entiende? Toda la legislación social del siglo anterior, toda, porque gobernaba el Partido Colorado, fue toda promovida, protegida y llevada adelante por el Partido Colorado. Por supuesto que con ayudas desde la oposición. Algunos sectores del Partido Nacional y algunos, en aquel tiempo, habían algunos senadores socialistas, como la senadora, ¿cómo se llama? ¿Cómo era el nombre, perdón? No, Frugoni era, ahí va, de los primeros senadores socialistas que apoyaron estas políticas. Entonces, ¿por qué? Porque el vallismo nuestro es la socialdemocracia europea. Entonces, en Europa hoy todo el socialismo serio, hoy podríamos llamarle socialismo liberal, sin miedo a nada, porque Europa está integrada al mundo, Europa es rica, Europa es enorme y Europa es socialista. Vemos que en Madrid la alcaldesa del Partido Popular pierde las elecciones en estos días con el Partido Socialista. Vemos que España la gobierna Pedro Sánchez, del Partido Socialista. Vemos que Francia, Italia no tanto, pero Francia y otros países de esa envergadura, de esa importancia, alterna todo el tiempo, ¿sí?, lo que sería un conservadurismo con un socialismo. Entonces, yo en el Uruguay, el gran problema que tiene el Frente Amplio, que es un conglomerado que para mí tiene algunos partidos con los cuales yo discrepo en su interna, como hoy pasa, y por eso yo discrepo con el conglomerado que hoy gobierna. O sea que yo no estoy ni en aquel ni en este, estoy en mi partido. Si me dejan sobrevivir en mi partido, estando afuera de las coaliciones raras, yo voy a estar en mi partido. Si no, no me hay dejan, posibilidad tengo que te copten, irme para mi casa o elegir la coalición que más me sienta, que evidentemente es aquella que promueva una movilidad social ascendente. Mira, a las 9 tenía la tanda, son 9:12, y con esta última vamos a cerrar. Vamos a tener otra oportunidad, te comprometo a seguir charlando, porque aparte es interés de este programa tener la voz de la Junta tuya acá. Me había llegado un rumor de que había cierta intencionalidad de cooptarte como el área vallista para el Frente Amplio. ¿Es posible eso o no? ¿O simplemente fue un rumor? ¿Alguien habló con vos? No. ¿Referentes importantes? ¿Importantes? ¿De primera línea? Sí. No. Pero sí he tenido diálogo y muy lindo. A ver, con todo el espectro. Pero no me lo vas a decir tampoco. Yo recibí en Guichón, recibí en mi club, sin miedo a nada, a Daniel Martínez. Pero ¿cómo no lo voy a recibir si en ese momento era uno de los dos presidenciales? Claro. ¿Y por qué no lo recibí a la calle? Ah, porque los blancos no tienen la humildad de pedirle a Alguera una reunión. Daniel Martínez me llamó el día anterior a ir a Guichón, y me dice, David, me pasó tu número, la doctora Lustenberg. Cristina Lustenberg. Y quiero ir a darte un abrazo, y ya sé que no voy a conseguir nada, pero Daniel, pero te esperamos con muchísimo gusto, pero no yo solo, porque no quiero reuniones secretas. Voy a convocar a todos mis dirigentes, y el club estaba lleno. Y fue Guillermo Caraballo, obviamente, con Daniel Martínez. Y los blancos, ¿sabés lo que hacían? Andaban con drones a ver con quién yo me reunía. Y con Daniel Martínez, ¿con quién más me voy a reunir? Y si la calle me hubiera pedido una reunión, y aún hoy, si me la pidiera, ¿cómo no lo voy a escuchar con absoluto y silencioso respeto si es el presidente de la República? Pero cuando tenga diferencias, se la voy a decir con claridad. ¿Se entiende? Y te digo algo más, que todavía les va a doler un poco más a alguna gente. Cuando llegó el balotaje, el Frente Amplio en Guichón tuvo 1000 y pocos votos. Y cuando llegó el balotaje, yo había tenido la lista 70, habíamos tenido 1000 y pico largo, allá en la ciudad de Guichón, reuní a mi club, a toda la gente, habíamos como 70, 80, porque tampoco voy a exagerar, y les dije, chiquilines, a mí no me pasa nada, no me va a pasar nada, porque nunca me pasó nada, si gana Daniel o gana Luis Alberto. No me va a pasar nada, que gane el que el pueblo decida. ¿Está? Pero ustedes son trabajadores, ustedes son peones, la mayoría, ustedes son pequeños empresarios, usted está haciendo su vivienda. Bueno, para ustedes, si yo no fuera honesto, les mentiría. Para ustedes es Daniel Martínez la opción. ¿Se lo dijiste así? Claro, por eso lo digo acá. Yo digo siempre lo que siento y lo que pienso, y a veces me hace daño políticamente, pero en mi vida personal vivo en paz y con mi conciencia también. Voy por la vida diciendo lo que pienso y lo que siento. Te voy a tirar algunas lanzas y con esto te voy a cerrar. Mira, quiebro una lanza por David, es muy claro, transparente lo que dice, porque lo conozco hace bastante tiempo. Impecable la nota de hoy, lástima que me enganché tarde. Y alguien te dice, David Elguera, te queremos en el FA. Así que me parece que lo vas a tener que empezar a razonar. Mira, vamos a ver, digo, así como el Partido Colorado se fue para el Partido Nacional casi todo. Si a mí me dejan solo, que me venga a buscar alguien que me enamore en su proyecto de país. Y yo no solamente me animaría, sino que con fervor defendería mi decisión. ¿Se entiende? Se entiende. Yo converso del destino del país con mis compañeras y mis compañeros. Siempre. Siempre converso. Porque hay que estar atentos. Hoy, si uno ve el espectro político nacional, el Frente Amplio está proyectando 2 o 3 candidatos a nivel nacional, que yo creo que a mí no me enamoran los hombres, pero me convencen. Sí, las ideas. ¿sí? Digamos, y algunas mujeres del Frente Amplio, que sí me podrían enamorar, aunque yo no les interese, las veo muy bien. El Uruguay tiene destino, la medida que tenga dirigentes de todos los partidos que se animen a llamar a las cosas por su nombre, al adversario por su nombre, y que le ofrezcan al país un destino mejor. Tenemos futuro, tenemos futuro. Lo que pasa es que la grandeza o la virtud no es algo que abunda en el poder. Los poderosos pierden de vista la grandeza del alma, del pueblo y de quienes lo llevaron hasta ahí. Y pierden la virtud, que yo que soy ateo he leído bastante de cualquier manera de las distintas corrientes religiosas, y decía Pablo, en la diversidad de los dones y de los carismas, que parece que de ahí tendrían que salir los mejores mujeres y hombres para dirigir los destinos, de la diversidad de los dones y de los carismas, bueno, llegan, parece, extraídos de la diversidad de los dones y de los carismas, después en algún caso pierden los carismas, y en muchos otros casos pierden también los dones. Los dones. Así que, estimado amigo, como sé que me tengo que ir, tengo una reunión ahora con una gremial incluso, lo voy a recibir con mucho gusto, alguna gente del transporte y otra gremial que están preocupadas por la seguridad social, que nosotros vamos a opinar y vamos a dar nuestra opinión. Vamos a esperar que se expida ahora, el día 20 se expide el Comité Nacional que está estudiando la reforma de la seguridad social, el 20 se vence el plazo, a partir de ahí se abre el debate. Nosotros vamos a decir que con algunas cosas no estamos de acuerdo, no queremos jubilar a los viejos después de muerto, los queremos jubilar cuando aún tienen vida y vitalidad para hacer... A ver, hoy yo dije, y después me quedé arrepentido, que el presidente anda por ahí transmitiendo estornudo de viejo. Yo cuando hablo de los viejos hablo claro, con cariño. Con cariño, con afecto, ¿sí? Se entiende. Lo que pasa que lastimosa y lamentablemente esta pandemia atacó mucho más en la primera instancia a la... Yo soy enfermero de combate del ejército. Así que de pandemia, en algunos otros países, uno ha leído y aprendido y ha sabido. Lastimosamente atacó mucho a esa franja y uno tiene que... Bueno, los viejos son los viejos, los nuevos son los nuevos, sí, funciona así. Sí, sí. Yo respeto, quiero y promuevo a la vejez. Estoy siempre cerca de ellos. Los que me conocen a mí saben eso. Me han endosado lo de la misoginia, los blancos, algunos. Nada que ver tiene con eso, mi forma de vivir. Así que cuando yo me refiero así, lo hago para que sea coloquial la charla. Totalmente. Pero lo digo con respeto y con cariño. Y aun cuando me refiero coloquialmente al presidente o a las autoridades, lo hago con el... Yo tengo respeto republicano y sagrado. Y tenés el apoyo de tu gente que te ha votado. David, bueno, está hecho el compromiso, seguramente te vamos a estar... convocando en otra oportunidad, eso es el representante en lo departamental del Partido Colorado. Y bueno, si tú estás de acuerdo, ¿participarás en este programa? Con mucho gusto, cuando me inviten. Trajiste la billetera, pasá por producción. Dice. Cuando me inviten, vendré. Hay muchas más cosas de la Junta, ¿no? Mucho. Hay mucho para seguir hablando. Un repartido grande así, porque se ha suspendido dos o tres veces. Sí. Veremos, ojalá que un mensaje final, permitime. Dale. Que nos vacunemos en la medida que se pueda, que se vacune la gente. Yo no me he vacunado porque no me ha tocado. Cuando me toque me voy a vacunar como mensaje también para la gente que tiene dudas. El mundo resolvió sus pandemias sanitarias con vacunas, así que creamos en la ciencia, creamos en las autoridades, más allá que discrepemos en algunas cosas, pero creamos en esto. Yo me voy a vacunar cuando llegue mi momento y le pediría al pueblo que se vacune. Así salimos rápido de esta situación y ojalá podamos salir unidos. Ojalá que así sea. Gracias. David, gracias.